a través de esto, y si no hay una mano real del Estado que te ayude con lo que es infraestructura, porque es muy cara y los clubes no la pueden estamos hablando de clubes de barrio, por ahí sí. Hay clubes que son más grandes, que tienen otras características, o a lo mejor son iguales, no, de chicos, pero su cultura se pudo sostener a lo largo del tiempo y no han pasado por situaciones como la del Club Pedro Molina. Por eso yo hago la salvedad por ahí. Claro, esto que decías vos de esta bomba atómica, de arrancar de cero prácticamente, por eso les consultaba yo la gestión, cómo la van llevando a cabo, con todas las dificultades que conocemos también nosotros de otros clubes. Sí, y demás. Varios clubes están en la misma situación. ¿Y actualmente ustedes tienen alguna campaña de captación de socios, algo, o es de boca en boca? Nosotros lo hemos gestionado de esta manera, de boca en boca, y con la rifa, con esta rifa, este bono solidario, haciendo, digamos, la campaña de socios. Es la única manera que por ahora lo hemos logrado hacer. Hicimos todo el... Se pudo salvar y trabajar en el tema legal, en el tema contable, y bueno, ahora estamos tratando de avanzar hacia lo financiero. Claro. En realidad, que estamos en esa etapa. La idea es seguir, como te decía Ana, seguir manteniendo este sistema que nos permita generar esto y poder sostener también a lo largo del tiempo las actividades. Uh-huh. En realidad, el salón que nosotros tenemos es un salón grande, es un salón hermoso, uh-huh. Pero no está en condiciones para ser alquilado. Que en realidad Este techado, vos te permitiría de ahí tal vez generar algún fondo si vos lo alquilara, ¿me explico? Entonces, sí. En realidad no lo podemos hacer y actualmente se sostiene el club a través de la cuota del socio. Claro. Es así de simple. Exactamente. ¿Y en ustedes a través de las redes sociales tienen algún... El Facebook, sí. Facebook o alguna... Facebook tenemos, sí. ¿Como Club Pedro Molina? Como Club Pedro Molina. Sí. Ponelo. Póngalo, vivo en directo. Te vas a encontrar hasta la foto 15 de la Griselda cuando lo festejó ahí. Cuando estaba en el otro equipo. No lo festejó ahí. Claro, tiene una identidad Griselda bastante... Por eso querés, reina de Pedro Molina. Por eso querés, claro. Reactivar el salón. Claro. Para recordar. Ay, no traje fotos, me apoyaron. No, nos iban a hacer. Acá lo encontré. No, pero ellas la podían ver. Bueno, mira, ahí podés ver que no... Claro, eso es lo lindo, tener la identidad con... Bueno, lo que hablamos siempre del bar, la identidad con el club. También una mamá que lleva a sus chicos al club, se casó en el salón del club. Entonces, ha vuelto al club gente que ha pasado en otra época y que tiene historia. Eso iba a contarle, Ana, que en realidad nos encontramos con historias que hasta el día de hoy, si bien ya desde el 2012 que está el club bien abierto de nuevo, nos encontramos con que hay gente que entra nada más que para ver y te dice, yo cuando era chiquito, cuando era chiquita, venía, qué lindo que lo han vuelto a reactivar, o que escucha la música de afuera, los partidos que ya se empiezan a jugar, entonces es como que se mueve más gente. Esa es la parte más gratificante. ¿Se hacían carnavales ahí en una época? Se hacían fiestas de carnavales, sí. Es más, todas las nos van contando, nos van llevando fotos. Gracias. Hemos tenido la oportunidad estos años que hemos estado en la comisión directiva de hacer las cenas de fin de año, uh-huh. En donde hemos juntado hasta 400 personas y ha sido muy muy lindo porque van ni directamente a ver o a recordar, claro. Lo que se hacía en un momento. Baile, cena y pachanga. Show, todo junto. Estoy leyendo acá algo de Facebook que encontré y dice... Toman como ejemplo al Club Pedro Molina para la ley de paridad de género. Uh-huh. En las comisiones directivas de las instituciones deportivas. Creo que es un gran logro. Bueno, justo estábamos chumiendo Facebook. Ya le puse me gusta, así que ya soy fan. Ya estás ahí. Sí, creo que las comisiones directivas, si no mal me equivoco, tienen que tener no sé cuántas. Sí, se ha puesto un número para de paridad, para que tengan miembros femeninos. Miembros femeninos. Proyecto de ley. Pero en realidad eso no está regulado. O sea, claro. no existe como en el caso de una elección o en una lista que tiene que haber tanta cantidad de mujeres. Bueno, en el caso de las comisiones directivas no existe. Nosotros acá tenemos, bueno, seguimos la campaña Boca Bermejo y bueno, la técnica Silvana, después la preparadora física y la chica que mantiene la cancha también. Está mujeres al frente del Club Boca Bermejo y y está bien arriba. Exactamente. Jugando un federal. Yo quería contar una anécdota, que por ahí hablábamos de gente que venía, que se dio al club. No, que por ahí también es lo interesante, porque esto de que pasa la bomba atómica, pasa. Entonces ya no tenés nada. Y por ahí, cuando empezamos a trabajar en el club, que ya quedamos como autoridades, Eugenio y yo, bueno, después se sumó Lana, se acercaron los hijos del primer presidente del club. Ese hombre estuvo 10 años en el club. Y nos trajeron fotos del año 50, del año 40, una foto con todos los miembros de la comisión directiva, la primera comisión directiva. Entonces vos decís, bueno, vas recuperando también la historia, que eso está bueno. Y en el caso de básquet también pasa lo mismo. En realidad, ¿cómo se inicia básquet? En el 2012, como una cuestión recreativa. ¿Quiénes se juntaban? Tres chicas que habían sido antiguas jugadoras de básquet, mujeres grandes, ¿no? Dicen, che, vamos a pelotear al club. Empezaron así, bueno, peloteando. Ya vinieron cada vez más mujeres, ya se buscaron un profesor que era antiguo jugador del club, que fue vendido a otro club por unas pelotas, qué sé yo, y vuelve al club a darles una mano a las chicas. Las chicas dicen, che, y si nos ponemos en la Asociación Mendocina de Básquet Femenino, démosle. Se inscribieron en la asociación en el 2015, y empezaron a jugar, y así se fue generando, digamos, el tema de básquet. Y actualmente tenemos inferiores, o sea, hay en básquet mini, pre-mini, Mosquito, U13, U15, y bueno, de ahí se toma la decisión ya de pasar a la Federación de Básquet Mendocina, pero con el objetivo claro de seguir creciendo en esa actividad. Y también el fuerte del básquet, ¿no? Del club. Y también generar, digamos, esto, que los profes sean del propio club también, que los chicos que son monitores y que colaboran sean del propio club. Otra situación que sea interesante, en el caso de tenis de mesa, cuando empezamos, del grueso de chicos que iban, quedaron unos 5 o 6 chicos muy buenos que se los llevaron a otros clubes. Pero ¿qué pasa actualmente? ¿Se sigue dando tenis de mesa? Sí. Cuando el profesor de tenis de mesa no puede ir, ¿quién va? Uno de los monitores, que juega, si no me equivoco, para Talleres. Genial. Y él se inició en el club nuestro. Entonces vos decís, bueno, en realidad se va generando eso que por ahí se había perdido, que se va perdiendo en realidad y que no existía en el club. Y la idea que nosotros tenemos es eso, ir generando también esa conciencia, esa identidad, porque nosotros el día de mañana no vamos a estar, no vamos a morir, no sé, nos vamos, chao, no estamos más, y es la idea que tenemos. Pero la idea, que quede la semilla. La idea es que quede la semilla y que eso quede consolidado para que no vuelva a pasar lo que pasó en otros momentos. Es decir, la comunidad tiene que estar organizada y tiene que tener sentido de pertenencia para que las instituciones persistan en el tiempo. Si no, es medio difícil. Me parece muy claro el mensaje que estás dejando para, como legado ya desde este momento, de generarle que quede para la próxima comisión directiva en el día que ustedes no puedan estar. Una cosa más, porque ya se nos va a acabar el tiempo, pero ¿cómo hace la gente para acercarse al club o para ser parte del club, para ir a practicar algunas actividades? ¿Se acerca al club? ¿Las llama por teléfono? No, se acerca a las instalaciones del club, que están en la calle Matienzo, sí, 2073, es en la calle Matienzo, entre Pedro Molina y Gutiérrez. Ajá. El club está abierto todas las tardes. De tarde, sí, nada más. De tarde. Está abierto de lunes a viernes en las tardes, con las intenciones de agregar actividades a sábados también. ¿A partir de qué hora? A partir de las 18. Ajá. ¿Sí? Y hasta las 22, por lo general, siempre van a encontrar. Así que se pueden acercar y ahí siempre de alguna de nosotras. En el Facebook del club están subidas las actividades, los horarios, quién está acá. Todo detallado. Está todo detallado. Uh-huh. Por si quieren practicar alguna actividad. Bueno, genial. Desde acá, bueno, nosotros vamos a, lo que le haga falta, seguir difundiendo. Vamos a publicar. Vamos a estar molestando. El espacio para lo que necesiten, para difundir y si quieren venir a tomar otros mates. Sí, también. Buenísimo. Así que bueno. Las tortitas están buenísimas. Bueno, quedan tres, así que se pueden llevar una cada una. Así. Bueno, don Ale. Déjeme que le pasen los nombres a las chicas. Griselda Dafuncho, ¿está bien dicho? Dafuncho. Ana Oldray y María Eugenia Restaño nos han acompañado del. Directivas de este club Pedro Molina de Mendoza. Mujeres al frente. Está buenísimo. Bueno, así que nada, nos estamos yendo. Nos estamos yendo. Don Ale, ¿cómo la pasó? Muy bien. ¿Usted, doña Anita? pulgares para arriba. Genial. Bueno, la chica... Una expresión.